Askatasuna da gure ametxen punta, ta lor liteke batera borrokatuta. Sentimendu ez distantzia apurtuta, Euskal Herria Uruguaitik kantatuta. Segiko dugu aurrera konbentzituta, gure herri hau egon arte askatuta. Orain Euskal Herria, arratsaldean denoi, Uruguaitik, Victoria eta Gloria gara. Buenas tardes a todos y a todas desde Uruguay, esto es Orain Euskal Herria y somos Gloria y Victoria. Hola, qué lindo verso nos regaló sí. Alaya, ¿no? Alaya Martín de Oiartzun, el programa la nueva pasado. Cortina del programa, hemos cambiado a Gaby para Araicha. Sí, bueno, y dice, les vamos a leer la traducción, lo que dice ese verso es la libertad es la cima de nuestros sueños y se puede conseguir luchando juntos. Se puede conseguir rompiendo la distancia, con los sentimientos, cantando Euskal Herria desde Uruguay. Seguiremos adelante convencidos hasta que nuestro pueblo sea libre al fin. Muy lindo. Está bueno, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar con el programa de hoy, pero antes vamos a saludar a Fefe, que está en el sonido. Hola, como Fefe. Todos los sábados. Y la vía de comunicación. Exacto. El mail que es orainauskalherria@gmail.com y el blog, que es www.orainauskalherria.blogspot.com. Ahí vamos subiendo durante la semana lo más relevante de las noticias. Bien, entonces quedaba aquella disyuntiva y todavía sigue quedando. ¿Quién será el próximo Lendakari? Si Patxi López, que es del Partido Socialista de Euskadi, que es la filial del Partido Socialista Obrero Español en la Comunidad Autónoma Vasca, o el que ya era Lendakari, Juan José Ibarretxe. Todo pinta como para que Patxi López sea sí, el próximo Lendakari. Pero, bueno, como todo es posible, ¿no? Empezamos diciendo que tras las elecciones del 1 de marzo, si algún resultado resulta complejo de valorar, ese es el de la izquierda Berzale. Los ilegales eran ellos, ¿no? Y se midieron igual en las urnas y lograron una cifra redonda de 101.000 votos. Pero debajo hay mil historias diversas, como las de quienes fueron a votar y las de los que esta vez no se sintieron motivados para votar, ¿no? Unos y otros ya miran al futuro de cualquier manera. La dirección de EA califica de insostenible la crisis interna, aunque asume que la estrategia adoptada de cara a las elecciones autonómicas en la Comunidad Autónoma Vasca era arriesgada. La dirección de EA no se arrepiente de haberle acometido pese al nefasto resultado que cosechó el pasado domingo. Considera que les ha faltado tiempo para que su apuesta calase en la sociedad y que quizás también haya sido demasiado prematura. Además, critica el bochornoso espectáculo ofrecido por la corriente crítica de Guipúzcoa. Sí, yo creo que lo de EA fue una falta de decisión, porque podría haber conseguido muchísimo más si se hubiera mojado definitivamente, claro. ¿No? Si se hubiera tirado al agua. Pero respecto a lo que fueron las elecciones, había un audio muy bueno del día martes del analista político Floren Aoiz, que aborda las últimas declaraciones que había hecho Íñigo Urkullu en relación a una supuesta pinza entre la izquierda Berzale y el Partido Socialista de Euskadi para desalojar al Partido Nacionalista Vasco de Ajuria-Enea. Era graciosísimo porque Urkullu daba a entender como que había habido un arreglo previo de la izquierda Berzale para no estar en las elecciones para que pudiera ser Patxi López Lendakari. O sea, era kafkiano, ¿no? Un poco paranoico también, o no sé. Pero de cualquier manera, resulta gracioso, porque además hay 750 presos y presas políticas que no son del PNV, son de la izquierda Berzale. Claro. La mesa política de Batasuna está encarcelada. Entonces decís, o sea, ellos mismos se arreglaron para ir a la cárcel para hacerle el jueguito. Me parece muy absurdo. Pero Floren Aoiz, ahora vamos a escuchar el audio de InfoSaspi Ratia, que está muy bueno, explica todo muy bien. 20 minutos sobre las 8 de la mañana y tenemos con nosotros puntual, como todos los martes, a Floren Aoiz. Egunon, Floren. Egunon. Bueno, en los últimos días se proliferan los rumores, procedentes todos del Partido Nacionalista Vasco, en relación a esos contactos entre la izquierda Berzale y el Partido Socialista de Euskadi, desmentidos al menos por el Partido Socialista de Euskadi y por el presidente del gobierno español. Urkullu habla de pinza. ¿Está intentando envenenar el ambiente entre el PSOE y el PP en vísperas de la elección del Lehendakari? yo creo que esa es la motivación fundamental, ¿no? Para el PNV todo vale con tal de mantenerse en el poder, ¿no? Yo creo que con estos rumores interesados nos lo están demostrando, ¿no? Es curioso lo que están diciendo, porque además no solo hablan de unos contactos cuya credibilidad es bastante dudosa, pero en todo caso, en fin, eso no es lo que de lo que se trata, sino sobre todo de la malísima intención que hay detrás de comentar algo así, ¿no? Yo creo que sobre todo es un insulto. Hay que tener en cuenta que están una parte de lo que están diciendo es que tan pronto como Patxi López conoció los resultados, se puso en contacto con alguien de la izquierda de Abertzale. Y están hablando además en términos, como tú decías, Martín, de pinza. Hay que recordar que el Partido Nacionalista Vasco se ha podido presentar con normalidad a las elecciones, pero la izquierda abertzale no. Hay un montón de dirigentes de la izquierda abertzale en prisión, hay gente que ha intentado conformar una lista electoral y está en prisión por ello, se ha perseguido a quien portaba las papeletas de Democracia y Euromillo y como si fuera uranio enriquecido, y bueno, pues esta es la realidad. Por tanto, es un insulto, y yo creo que sobre todo es de una frivolidad terrible, porque en el fondo, si fuera cierto, pues el PNV, desde luego, lo que tendría que hacer es callarse. Es decir, el hecho de que alguien prefiera, y no estoy diciendo con esto que dé credibilidad a ese rumor, ¿eh? Yo personalmente le doy bastante bastante poca por lo que estamos diciendo, porque creo que es algo interesado y movido por la desesperación, ¿no? Pero si el Partido Nacionalista Vasco pensara que puede haber algo, que existe una posibilidad de que el PSOE retome la vía del diálogo, etcétera, etcétera, la mera idea de que prefiriera frustrarlo para mantenerse en el poder ya nos ofrece una imagen de este partido verdaderamente terrorífica, ¿no? La de un partido tan agarrado a las poltronas que prefiere la continuidad del conflicto a la posibilidad de que esto se pudiera solucionar, ¿no? Ahora, dicho esto, Martín, la verdad es que la actitud del gobierno del PSOE y la actitud del PSOE la vemos todos los días, y es la de la ilegalización, la persecución y la criminalización, no precisamente la búsqueda de una solución. Miremos al panorama político que tiene por delante López, Patxi López, como lehendakari. Es un panorama infernal, con un gobierno en franca minoría, con una oposición de 30 parlamentarios por parte del PNV y el Partido Popular condicionando toda la actividad política que vaya a desarrollar ese gobierno. ¿Vamos a asistir a una involución en términos políticos? Bueno, yo en esto hago un poco como aquello de Santo Tomás, ¿no? Yo hasta que no lo vea no me lo creo. Es decir, yo Patxi López no es lehendakari. Puede que lo sea, a día de hoy parece que es el que tiene más posibilidades, de hecho el único que parece tener posibilidades, pero hay que tener en cuenta que la aritmética a Patxi López no le da para ser lehendakari solo. Es decir, los únicos votos con los que cuenta con seguridad ahora mismo son con los de su partido. Esto ahora puede parecer una frivolidad, pero hay que tener en cuenta que en este país las cosas cambian tanto que si se basta con observar un poco la evolución del discurso del Partido Popular para ver que ahí hay un doble discurso, ¿no? Por una parte está el daremos el voto al PSOE sin pedir nada a cambio, y por otro lado, bueno, pero exactamente nada, ya empezamos a poner condiciones, ¿no? Conforme pasen los días y la situación no sé, la situación podría complicarse. Yo creo, o sea, que con esto no quiero decir que piense que no va a ocurrir así. Yo creo que hasta esa hora las cosas están bastante cantadas, pero yo no daría nada por hecho. En todo caso, si finalmente Patxi López es lehendakari, pues sería un poco en los términos en los que tú estás planteando, ¿no? Porque hay que tener en cuenta, y esto no hay que cansarse nunca de repetirlo, ¿no?, que la composición del Parlamento de Gasteiz, como la composición de la mayor parte de las instituciones de este país, no corresponde con la realidad sociológica, porque se ha hecho trampa y se ha sacado una parte, y esto ha alterado totalmente el reparto de escaños y de asientos de todos los demás. Pero es que además es evidente que la debilidad política del PSOE va a ser muy grande, ¿no? Y desde luego se va a enfrentar a una situación de contestación social, de movilización social y sobre todo de crisis, que es una coyuntura verdaderamente pues muy grave, ¿no? ¿Y cuál va a ser el papel que puede jugar la izquierda abertzale en estos próximos años? Bueno, yo creo que a la izquierda abertzale, la izquierda abertzale se encuentra, desde mi punto de vista, en una situación que tiene grandes... es una especie de... Si miráramos a un horizonte y miráramos al cielo, podríamos ver grandes claros, pero también grandes nubarrones, ¿no? La cuestión es intentar y hacer que... Y yo creo que la izquierda abertzale tiene el reto de abrir claros en el cielo e ir disipando esos nubarrones, ¿no? Nubarrones en el sentido de que la represión está ahí, la criminalización está ahí. Es cierto que los resultados que ha obtenido las elecciones son unos buenos resultados dadas las circunstancias, pero también es cierto que la izquierda abertzale no está para obtener resultados en términos de resistencia, sino para darle la vuelta a la situación de este país, y en ese sentido pues tiene que ponerse las pilas y buscar nuevos escenarios, ¿no? Eso es una obviedad, ¿no? Pero y por tanto esos nubarrones, esas dificultades, las consecuencias de la ley de partidos y la ilegalización están ahí, ¿no? Pero por otra parte hay que tener en cuenta que se ha llegado a una situación en la que a casi nadie le ha salido las cosas como quería. El Partido Socialista esperaba tener otros resultados, el Partido Nacionalista Vasco ha ganado las elecciones pero no está en condiciones de gobernar. Entonces esta situación de inestabilidad puede aumentar la propia crisis del marco estatutario, y es muy posible que, sobre todo según cuál sea el próximo gobierno y su actitud, que aumenten y mucho los sectores sociales, que crezcan mucho los sectores sociales que demanden el fin de este periodo, de esta etapa estatutaria, porque es evidente que no lleva a ninguna parte, ¿no? Eso yo creo que el Partido Socialista lo sabe que corre el riesgo de en lugar de salvar el marco, pues por rematarlo. Y yo creo que todo esto lo que da a la izquierda abertzale son grandes posibilidades para la movilización social, para la política de alianzas, para establecer complicidades con otros grupos, entre otras cosas, por no alargarme más, porque yo creo que hay mucha gente más allá de la izquierda abertzale que se ha dado cuenta de que el efecto y de que el objetivo de la ley de partidos no es atacar solo a la izquierda abertzale, sino sobre todo manipular los resultados electorales y intentar atar al conjunto de la sociedad vasca, impidiendo que pueda defender sus derechos, ¿no? Hablabas de tejer complicidades. También es cierto que el descalabro en términos electorales de Eusko Alkartasuna condiciona la creación de ese famoso polo soberanista, ¿no? Bueno, sí y no. Yo creo que se están haciendo análisis de los resultados de EA que son absolutamente interesados, no son nada ingenuos, no son nada inocentes. Yo cuando sale este tema siempre pongo el mismo ejemplo. En los resultados de EA se está estableciendo una secuencia, ¿no? Los resultados de EA son muy malos, y son muy malos porque en los últimos tiempos ha defendido esa idea del polo soberanista y, digámoslo así, ha pretendido como acercarse al discurso de la izquierda abertzale, ¿no? Yo niego la mayor. Yo creo que esa no es la razón de los malos resultados de EA. La evolución de EA en términos de caída tiene muchos años, y solo en este recorrido largo, en la última franja, en los últimos meses, es cuando se ha producido este viraje de discurso. Establecer una relación de causa-efecto en estos términos me parece muy discutible, y sobre todo me parece muy interesada. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Vamos a suponer que en las últimas elecciones, en lugar de haberse presentado en solitario EA y haberse presentado como una lista ilegalizada por la ley de partidos, la izquierda abertzale, vamos a suponer que si hubiera logrado establecer una lista electoral, una plataforma, no sé qué, que hubiera de alguna manera representado eso que se llama pues el independentismo o la pluralidad de lo que algunos llaman soberanismo, etcétera, etcétera. ¿Quién se cree que eso hubiera obtenido unos malos resultados? Si EA hubiera participado de un proyecto de esas características, ahora estaríamos hablando de un panorama totalmente diferente. Estaríamos hablando de unos buenísimos resultados electorales de esa acción, yo de eso estoy convencido, que habría condicionado totalmente la composición del Parlamento de Gasteiz, no habría en absoluto mayoría españolista, y a nadie se le ocurriría decir que la apuesta por el polo de soberanista de Eusko Alkartasuna ha sido una locura suicida. ¿Por qué esto se está diciendo? Yo creo que el problema de Eusko Alkartasuna no es que hiciera esa apuesta, sino que no la hiciera con todas las consecuencias y que se quedara a mitad de camino. Por tanto, claro, según cómo se haga el análisis, las consecuencias son unas u otras, ¿no? Algunos lo que quieren es que EA se descalabre totalmente, se divida, se rompa y se entregue al Partido Nacionalista Vasco y abandone cualquier veleidad de crítica o de intento o de demanda de superación del marco estatutario, ¿no? Yo creo que hay otros que lo que preferiríamos es que esa reflexión sea en profundidad y se cuestionen por qué no tuvieron el valor, por qué no tuvieron la valentía de dar los saltos que era necesario, y si los hubieran dado, pues desde luego los resultados habrían sido muy diferentes. Pues veremos en las próximas jornadas cómo evolucionan los hechos en la política vasca, en la comunidad autónoma vasca y también en Nafarroa y también en Iparralde, y lo comentaremos con Floren Aoiz. Mil gracias, Floren. Bai zuei, ongizan. Genuflexiones impagadas, la propuesta presentada por el PNV y el Partido Socialista de Euskadi para buscar un acuerdo de coalición o pacto de legislatura para formar gobiernos, es el último paso de la estrategia de cautivar a España, de lo que había habló y más, y que ahora no le paga Zapatero. Porque PSOE y PP están ya en otra fase, conscientes de que la suya es una política de Estado que puede situar por encima de sus contradicciones ideológicas. Tan acostumbrados parecen algunos al plano superficial del debate político-mediático que olvidan la existencia de Euskal Herria de un conflicto nacional. Pero ni PSOE ni PP cometen ese error, ni hoy ni en la comunidad autónoma vasca, ni ayer en Nafarroa. Sí, porque en Nafarroa tenía todo para gobernar el Partido Socialista y para que, como es una cuestión de Estado también, ¿no? Hicieron pacto con el PP y dejaron que el PP gobernara. El presidente del Parlamento Navarro sigue siendo del PP y hubiera sido histórico. Entonces vemos que por encima de todos esos acuerdos están el PSOE y el PP están dispuestos a pactar. Y bueno, no se aleja mucho en la política. Y los rumores que alentó el Partido Nacionalista Vasco, de que hablábamos de la pinza esa, ¿no? Uh-huh. No consiguieron dividir el bloque de Partido Socialista de Euskadi y PP, que era en definitiva creo lo que buscaba o lo que parecía buscar el Partido Nacionalista Vasco al decir eso. Y entonces... Bien. El Partido Socialista Euskadi abre su ronda entre exigencias del PP y la ausencia obvia del PNV. El Partido Socialista inició su ronda con otros partidos con el fin de buscar los apoyos necesarios para investir a Patxi López como lehendakari. Desde la misma noche electoral y antes, se da por hecho el apoyo de los tres escaños del PP, aunque en las últimas fechas Antonio Basagoiti y otros dirigentes han comenzado a poner algunas condiciones. El PNV, que se reunió el pasado jueves con el Partido Socialista de Euskadi en Sabin Etxea, ha anunciado como cabía esperar que no acudirá a esta nueva cita. Sí, el PSOE y el PP demuestran que esto no es España. O sea, ayer, en esta semana, el PSOE y el PP se apuñalaban mutuamente en el Congreso de los Diputados y se mordían por Madrid, mientras que en Nafarroa se besaban y en la comunidad autónoma vasca corrían a abrazarse. O sea, a nivel de Estado, entre ellos, claro, hay como una disputa, ¿no? Por el poder y eso. Pero cuando hablamos de Nafarroa o de la comunidad autónoma vasca, de los territorios que conforman Euskal Herria, ahí es cuestión de Estado y ahí se besan, se abrazan y se quieren y bueno, cierran filas. Ahí está. El PS y el PP seguirán reuniéndose para materializar el apoyo de Cambio. El Partido Socialista de Euskadi y el PP acordaron continuar con las conversaciones para avanzar en los aspectos que no sean comunes y convertir a Patxi López en el inquilino de Ajuria Enea durante los próximos 4 años. Sí, y el Partido Socialista de Euskadi en estos días, sobre el final de la semana, se congratulaba de que tiene los votos necesarios para la investidura. Esto según Rodolfo Ares, que es el secretario de organización del Partido Socialista de Euskadi. Aseguró que gracias a la buena predisposición mostrada el jueves pasado por la comisión negociadora del PP, ya era casi un hecho, ¿no? Su secretario general, Iñaki Oyarzabal, le solicitó prudencia en cuanto a gobernar. La formación que lidera Patxi López habla de que dialogarán con todas las fuerzas parlamentarias para ir cerrando acuerdos. Basagoiti, que es del PP, dice estar preocupado de que el PC solo necesite su apoyo para la investidura. Antonio Bajoiti aseguró hoy que está preocupado ante la posibilidad de que el PC solo desee su apoyo para la investidura de Patxi López como el Lehendakari. Sí, dijo Bajoiti, dijo, mira, el problema es que nos falta algo fundamental en estas conversaciones, algún compromiso concreto del Partido Socialista de Euskadi hacia el cambio político. Hemos puesto encima de la mesa cosas tan importantes como el saber cómo se va a garantizar la libertad de elección de la lengua en la educación, cómo se va a conseguir que Euskal Televista, o sea, la televisión vasca, deje de sacar todo el día a aquellos que defienden el terrorismo, cómo se va a lograr que la Ertzaintza tenga la prioridad de la derrota del terrorismo. Y eso no está concretado aún, ha explicado Bazagoiti, que es del PP. O sea, lo que está proponiendo el PP es más represión, sí, ¿no? Sí. Y entonces... 10 dice que el mapa postelectoral debe acelerar la apertura soberanista. El exsecretario general del LAVE, el Sindicato de Trabajadores, Rafa Díez, sostiene que el escenario postelectoral con el PSOE en Ajuria Enea y el PNV arrastrándose hasta límites increíbles por cotas de poder, debe acelerar la reflexión y apuesta de los sectores soberanistas e independentistas. Bueno, y en eso estamos, y quizás la próxima semana ya iremos concretando, pero todo indica de que Patxi López será el futuro Lehendakari, ¿no? Si no hay algo debajo de la mesa que se esté pasando y que nosotros no tenemos controlado, por decirlo de alguna manera. Bueno, y pasando al tema del tren de alta velocidad, que es un tema muy importante y que también toca lo político, hay una polémica sobre el proyecto del TAP, porque UPN, Unión de Pueblo Navarro, y PSN, Partido Socialista de Navarro, proponen que Nafarroa adelante el dinero del tren de alta velocidad y ocultan la cantidad. O sea, algo muy grave, ¿no? Porque claro, sabemos que esto es un negocio grande, que no es para favorecer al pueblo y que al contrario destruye a su paso, y destruye a gran velocidad, ¿no? UPN y PSN han ofrecido a Madrid que el inicio de las obras del tren de alta velocidad sea financiado exclusivamente por Nafarroa a través de un crédito multimillonario cuyos intereses asumirán las arcas forales. La insólita propuesta fue justificada por Miguel Sanz, el presidente del Parlamento, y Roberto Jiménez, con el argumento de que hay una preocupación muy importante en la sociedad navarra. Sí, preocupo. Muy importante porque no se haga. Lo hacen además ocultando a cuánto ascendería el anticipo. Bien, y ahora pasamos a hablar de los presos y presas políticas. Vascas. Vascas. Y vascos. Bueno, 3 minutos, 120 euros, dice un titular que nos habla, nos llega una noticia de Barañaín. 12 jóvenes de este pueblo de Navarra han sido condenados por denunciar la tortura durante un pleno municipal que el alcalde de Mendive suspendió durante 3 minutos. Tendrán que pagar 120 euros y las costas del juicio. O sea, por suspender 3 minutos por denunciar la tortura, 120 euros. 12 jóvenes podrían ser condenados a penas de prisión por una sentada. Iruñería Pisterra Goaz ha convocado una manifestación para este sábado para reivindicar la desobediencia como una herramienta de resistencia pasiva al alcance de cualquier colectivo que quiera hacer oír su voz. Numerosos colectivos y agentes sociales han apoyado a los y las encausadas. Y Ángel Berrueta, en el recuerdo, la dignidad frente a la miseria. Recordemos quién fue Ángel Berrueta, era un comerciante de Iruña, que luego de lo que pasó en Madrid el 11 de marzo, estaba en su negocio y vino un tipo y lo mató, ¿no? Porque decía, ustedes los... como tenía una pegatina de apoyo a Euskera, creo, no sé qué, y el otro era un fascista, el cliente que vino, un vecino, ¿no? Bueno, entonces Josu Esparza dijo con esto, las comparaciones son odiosas, ¿no? Porque este hombre, el asesino y el hijo del asesino, porque fue una cuestión de los dos, ¿no? Ajá. Están encausados los dos. Las comparaciones son odiosas, pero cuando es de un lado el muerto o cuando es del otro el delito que se comete, la justicia actúa de distinta manera. Entonces dice, las comparaciones son odiosas. No valen lo mismo. También cuando comparamos la condena impuesta al joven asesino de Berrueta, de Ángel Berrueta, 15 años de prisión le dieron por el asesinato de Ángel Berrueta, y al joven Odey Jurco le dieron 16 años de cárcel por tirar 2 cócteles Molotov, que lo único que provocaron fueron daños materiales. Claro, realmente es mucho más grave. Odey, ¿no? Jurco tiene el agravante de ser joven, independentista y bueno, entonces, y de izquierda quizás sea, ¿no? Entonces eso es gravísimo. Y el otro es fascista y españolista, entonces ahí está la diferencia. En libertad, los 4 jóvenes detenidos por la policía francesa en Bayona. Al parecer les imputaban haber tomado parte en diversos ataques. El movimiento preamnistía ha convocado una movilización ante la comisaría de la capital labortana. Sí, estos se están dando una serie de detenciones en la Escuela Ría Norte, en Iparralde, bajo dominio del Estado francés, ¿no? Parece que Sarkozy empezó a practicar. Ya veíamos venir que cambió bastante el panorama político y cómo Francia se posicionó ante, ¿no?, ante Euskal Herria, algo que era tan de España, empezó Francia a tomar parte. A copiar, digamos, el modelo represivo. Sí. Ordenan el encarcelamiento de Irait Santa Cruz por un presunto delito de colaboración. El movimiento pro amnistía ha comparecido ante los medios para denunciar que el ejecutivo de Ibarreche se ha saltado a la torera las recomendaciones de los distintos organismos internacionales en materia de prevención de la tortura, ¿no? Porque sabemos que la Ertzaintza ha torturado últimamente y esta detención de Irait Santa Cruz tiene que ver con la detención de Manex Castro y de Miquel Garmendia, que vamos a hablar más adelante. Bien, yo a mí, Gloria, te voy a decir que ya me parecía raro, porque acá dice, piden que las acciones contra el TAB sean penadas como terrorismo. Me parecía raro que no estuvieran penadas. Claro. Ya. ¿No? Ir contra él. La gente se manifiesta contra el tren de alta velocidad, ¿no? Como sí, se puede manifestar cualquiera que está pacíficamente y todo eso. Y ahora todas las acciones contra el TAB son actos de terrorismo. O sea, si te opones a lo que dicen ellos, ya está. Bueno, calurosa bienvenida se le dio en Algorta a Maribel Prieto, la presa política vasca que quedó libre. Decenas de personas se dieron cita el pasado lunes por la noche en la plaza Chiqui y Oteagui para mostrar su apoyo a Prieto. Iñaki de Juana, que está en Belfast, sabemos que está allí porque cuando salió de la cárcel, luego de sus múltiples huelgas de hambre y de que no lo querían dejar libre, no pudo acudir a su acto de bienvenida, entonces le dieron, escribió una carta, supuestamente escribió una carta, y donde se despedía con un aurrera bolie, que es lo que nos despedimos nosotros. Y bueno, y parece que eso es una incitación a la violencia, ¿no? Decir aurrera bolie es adelante la pelota, como aquel tema que yo lo comparo siempre, ¿no? Pelota al medio de Lazaroff, ¿no? Ese tema, bueno, una cosa así, parece que eso es grave, decir aurrera bolie, adelante la pelota. Entonces Iñaki está en Belfast y hay un pedido de extradición, ¿no? Que cursó el Estado español por una exaltación a la violencia. Lo quieren juzgar en el Estado español. Parece que ese delito, que se suponía que no, también está contemplado como extraditable dentro de las leyes británicas. Así que está ahí, a decidirse en las próximas semanas qué van a hacer con Iñaki de Juana. Bien, el preso azpeitiarra Xavier Echeverría lleva ya 10 días en huelga de hambre. Sí, y detuvieron en la Purdi a Aitz Aldana, Lorie Bagie, Miquel Onco y Jonathan Leroy. Esta es otra detención que nos toca de cerca, ¿no? Aitz Aldana, estuvieron el año pasado tres chicos de Escuela Ría Norte y Parralde que estuvieron recorriendo toda América, desde Canadá hasta Argentina y Uruguay, pasando por México, Venezuela, conociendo un poco la diáspora, la juventud de la diáspora y tratando de llevar eso, lo que es la diáspora Euskal Herria. Bueno, Aitz Aldana era uno de esos chicos y fue arrestado en Euskal Herria Norte, ¿no? Que está bajo el gobierno de Sarkozy. Los arrestos se han producido a primera hora en Bayona y Siburú. También se produjeron otras cuatro detenciones, 50 personas se concentraron para denunciar estas detenciones y finalmente quedaron en libertad tres de los cuatro detenidos. Movilizaciones para denunciar la violencia y represión ejercida por la Ertzaintza. El movimiento Proamnistía hará público mañana el informe que detalla la violencia que aplica la policía autonómica. Junto a ello, se han convocado sendas concentraciones en Bilbo y Sestao. Sí, y el joven Manex Castro, detenido y preso ahora, el fin de semana pasado. Sí, que natural de Villabona, dijo entre sus declaraciones, relatando lo que han sido los días de tortura, los ertzainas me decían, vamos a meterte una manguera por el culo, además de múltiples amenazas que le iban a hacer esto y lo otro a la madre y todo eso. El testimonio de los 5 días de incomunicación que padeció el joven de Villabona, Manex Castro, a manos de la Ertzaintza, resalta por las permanentes presiones psicológicas, los impedimentos para descansar o alimentarse y las continuas amenazas relacionadas con su madre, su entorno de amigos o con ser entregado a la Guardia Civil, recordando el caso de Igor Portu. El movimiento Pro Amnistía difundió esta semana el testimonio del joven que se encuentra encarcelado en Soto Real, al igual que otro detenido en esa misma redada, Miquel Garmendia, que habíamos dicho que fue brigadista en Argentina y que estuvo acá en Uruguay para la marcha del filtro. Y a propósito, la gente, muchos de los argentinos han mandado mensajes de solidaridad con Miquel y acá tenemos algunos que dice convocatoria por la libertad nacional y social. Pedimos la libertad del compañero Mikel Garmendia, detenido en marco de la represión al pueblo vasco por el Estado español. Pedimos la libertad de todos los presos políticos vascos. Nos solidarizamos con las organizaciones vascas que luchan por su autonomía, su libertad y el socialismo. Unidad Antiimperialista de los Pueblos y Gabriela Conde. Sí. Y hay otro mail que dice: hemos conocido, vivido y compartido mates y sueños con Mikel y los jóvenes brigadistas de Ascapena y los nuestros de Justicia Social. Y bueno, y piden la libertad de él. Sepan, compañeros, que lo llevamos en el alma, que nos acordamos de todos y cada uno de ustedes, aunque estemos lejos y no siempre nos sea posible escribirles. Les mandamos un fuerte abrazo revolucionario a todos, a Mikel y a las compañeras y compañeros con los que nos hermanamos. Y firman María Aquino y Lorena Flores por la agrupación Martín Fierro. Bien, la gremial de abogados repudia enérgicamente la detención de Mikel y saluda a Héctor Chávez, Jorge Elizondo y Carlos Orzazhoc. Bueno, y ahí terminamos con lo que tiene que ver con los presos. Sí. Entonces ahora vamos a hablar de la Corrica, que ya viene en los próximos días. Y decimos que la Corrica es una carrera en favor de la euskera que recorre toda Euskal Herria, que está organizada por la Coordinadora de Alfabetización y Euskaldunización, AECA, que este año los homenajeados es la gente que no habiendo nacido en Euskal Herria ha ido a vivir ahí y ha aprendido el euskera, y también la gente que ha perdido el euskera es víctima del franquismo, ¿no? Como el caso de muchos, incluso, por ejemplo, mi padre también, que no puedo hablar en euskera, no nos lo pudo transmitir, y que a miles de kilómetros de distancia, sintiéndose parte de Euskal Herria, aprenden y luchan por seguir con el euskera adelante. Entonces se ha hecho una canción y un video. Además, recibimos una invitación del Centro Básico de Euskal Herria de acá de Montevideo, que se adhiere a la Corrica y hace una invitación llamando, Victoria. Dice: Centro Vasco Euskal Herria, Caixo Lagunok. Nos sumamos desde Euskal Herria Montevideo a la 16ª edición de Corrica y los invitamos a participar el próximo sábado 4 de abril entre las 10 y las 12 horas. Sí. Contamos con ustedes, todos podemos participar corriendo, caminando, en coche o esperando a los participantes en la llegada. Así que anímese e inviten a sus amigos. Próximamente informaremos el recorrido. Inscripciones abiertas hasta el día 2 de abril. Bien. Anima Saites, Euskal Herria, San José, 1168. Teléfono 908-7977. Y el mail es euskali@montevideo.com.uy. Los que se quieran inscribir pueden llamar o por teléfono 908-7977 o escribir. Y allí estaremos corriendo, ¿no? Bueno, y la canción de la Corrica 16 se llama Ongi Etorri Lagun. La letra es de John Maya, del Bert Solari, y es interpretada por el grupo Betagarri. Nos vamos a despedir escuchando la canción de la Corrica y en los próximos programas seguimos hablando de esta iniciativa a favor del euskera. Ahí traduciremos la canción. Ahí está. Bueno, Osasuna Taskatasuna. Presoak etxerak, amnistia osoa. Entonces, JK, independencia lortu arte, eta aurrera boli, agur! Corrica, corrica, carriqueta. bera dator, ongi etorri zarai. Bidea zeu bazara, mundua da euskara.